contenido E. Entretenimiento. Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. En mi país, una tierra hospitalaria que cobija mi bebé. Calles llenas de amigos que salen a disfrutar, que son parte de sus noches y sus días al pasar. En donde las plantas crecen con trabajo y con amor. De donde vengo yo, de aquella tierra es mi canto. Yo soy de Chone, de manos blancas, de gente alegre, corazones que se abran. Chone, mira a tu lado, aquel que ríe, aquel que llora, ese es tu hermano. Yo soy de Chone, oh, oh, yo soy de Chone. Yo te invito a que conozcas en donde yo nací, una tierra esplendorosa en donde vuela el colibrí. Y beber de sus cascadas para ser parte de mí, para hacerte sentir vivo con el trato que hay aquí. De mujeres majestuosas, las más bellas del país, sus encantos, sus comidas de Chone, mi canto. Yo soy de Chone, de manos blancas, de gente alegre, corazones que se abrazan. Yo soy de Chone. Amigos, amigas, qué gusto el estar ya listos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre invitados especiales ustedes, y aquí en los estudios de la radio, en breves minutos estaremos ya con nuestra invitada. Así que nos vamos a ir preparando para recibir esa serenata. Y lo más importante, miren, aquellos antecedentes que se habían dado en algunos programas atrás nos ha permitido buscar y encontrar aquellas damitas, caballeros que llevan un artista dentro. Y hoy, para contarnos esa experiencia, en breve, estará Alexandra Benavides. Pero, ¿qué les parece si nos vamos ya con nuestra reflexión, que dice lo siguiente? Si me amas, ámame ahora. Si me vas a amar, ámame ahora mientras yo pueda gozar. y de todos los tiernos y dulces sentimientos que fluyen del cariño verdadero. Ámame ahora, mientras viva. No esperes a que me haya ido para grabar en mano. Palabras de amor ardiente en piedra fría. Si tienes pensamientos cariñosos y dulces acerca de mí, ¿por qué no me los susurras ahora? Si esperas a que duerma para nunca más despertar, habrá paredes de tierra entre nosotros y no podré oírte entonces. Cuando la hierba crezca sobre mi cara, no desearé tu cariño y tus besos en mi último lugar de descanso. Así que si me amas, aunque sea un poquitito, házmelo saber mientras aún vivo. Así podré tenerlo y atesorarlo, a ese cariño, a ese afecto que solamente usted no puede brindar. ¡Ánimo arriba, mis estimados amigos y amigas! ¡Autoestima arriba! Para poder satisfacer esas necesidades que nos hemos propuesto satisfacer en este día. Allí Chichi, allí Chunjunya, allí Tuta. Para todos y cada una de las personas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que se incorporen a escuchar este programa. En todas estas radios amigas y colegas que comparten este programa, como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchiras, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio El Buen Pastor en Saraguro. Gracias a todos ustedes también por unirse y ser parte de este programa que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Y bueno, mientras dura este diálogo con ustedes, ¿qué estamos esperando? El abrazo de ustedes para ustedes, los que están solitos, solitas, y los que están acompañados, igualmente. El abrazo gigante que solamente nace desde usted, porque no le cuesta nada. Expréselo en este instante. Te quiero, te amo, perdón. Cualquiera de esas cosas que nos pueden hacer sentir especiales este día. Y mientras usted hace este ejercicio, yo les quiero invitar a escuchar música, esa música especial, esa música que es parte de nuestro patrimonio. ¿Y qué canción tenemos a continuación? La voz del dúo Miño Naranjo nos trae Vidita Mía. Quisiera, vidita mía, cantarle siempre a tus ojos negros. Quisiera, vidita mía, cantarle siempre a tus ojos negros, para poder yo decirlos cuánto los quiero, cuánto los quiero. Para poder yo decirlos cuánto los quiero, cuánto los quiero. Lucerito del cielo que alumbra siempre la madrugada. Lucerito del cielo que alumbra siempre la madrugada. Como brilla en la noche los ojos negros de mi adorada. Como brilla en la noche los ojos negros de mi adorada. Quisiera, vidita mía, cantarle siempre a tus ojos negros. Quisiera, vidita mía, cantarle siempre a tus ojos negros, para poder yo decirlos cuando los quiero, cuando los quiero. Para poder yo decirlos cuando los quiero, cuando los quiero. Lucerito del cielo que alumbra siempre en la madrugada. Lucerito del cielo que alumbra siempre en la madrugada. Como brilla en la noche los ojos negros de mi adorada. Como brilla en la noche los ojos negros de mi adorada. Thank you. lucerito del cielo que alumbra siempre en la madrugada. Lucerito del cielo que alumbra siempre en la madrugada. Como brilla en la noche los ojos negros de mi adorada. Como brilla en la noche los ojos negros de mi adorada. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos en el Colegio Musical Ecuatoriano. Miren, con esta energía, con esta magia en este escenario, gracias a ustedes que están allá en los 940 y en la página www.casadelacultura.gov.es, pues saludamos y damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Se trata de Alexandra Benavides López. Ella es hija de Rafael Benavides y de Guillermina López. Nació un 31 de agosto de 1967 y desde muy niña, por herencia de su padre y de su madre, emprendió este camino por la música y sobre todo algo especial. Después de este largo recorrido, vamos a descubrir y contarles esa experiencia de cómo descubrir el artista que se lleva dentro. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Alexandra. Muchas gracias, Laurita, por la invitación. Te agradezco por esta oportunidad que das a la gente que llevamos dentro, ese artista, ¿no? El saber cantar y tener en el alma y en el corazón. Antes de continuar este diálogo, quiero saludar a todos nuestros amigos oyentes que están en las diferentes radios del país, a los que están en la coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador, CORAPE, y también a nuestros amigos cibernéticos y cibernéticas que están en la página o también a través del Facebook. Recuerden, Radio Difusora CCE. Como Laura Ríos Armijos, también nos pueden escribir, que con muchísimo gusto les damos respuesta. A nuestra amiga de toda una vida, Maybe Mariela Benavides, como se identifica en el Facebook, gracias por escucharnos, gracias por seguir este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Lo que es la vida, pues nunca me imaginé que al invitar a Alexandra Benavides resultara su prima. Qué bueno, qué gusto saber una muy buena compañera de las aulas universitarias y que, bueno, hayan tenido ustedes un parentesco cerca. Sí, sí, así es. Ella es una de mis primitas más queridas. Desde muy niñas hemos compartido muchas cosas lindas, el estar juntas, el tener vivencias lindas, ¿no? Como te digo, y algo que le quiero decir ahorita, y yo sé que ella lo va a recordar, pues la machaca. Ella sabe por qué le digo. La machaca, bueno, más adelante va a contar ese secreto de qué es la machaca. Ella sabe por qué lo digo, así es. Y bueno, pues Alexandra, nosotros hace algunos días aquí en este programa habíamos invitado a una profesora de música para que nos ayude a descubrir el artista que se lleva dentro. Uno de los retos míos es también cantar, pero quiero contarle a los amigos oyentes que estoy haciendo el ejercicio, estoy haciendo el ejercicio, así que en algún momento daremos la oportunidad para que me aplaudan o para que me digan definitivamente solamente se queda de productora del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, habíamos estado tras la búsqueda de tener a una invitada que nos cuente esa experiencia de descubrir el artista que lleva dentro sin haber estado en una escuela de formación. Así que vamos con esa historia, Alexandra. Así es. Bueno, yo vengo de unos padres y de familia de músicos, te cuento, ¿no? En mi pueblo hay gente de la banda, del pueblo, donde hay mucha familia mía, ¿no? Entonces, pues de ahí creo que viene esto. Y mi papá y mi mamá cantaban. Muy lindo, mi papá tocaba la guitarra y mi madre cantaba haciendo una preciosa segunda, y que inclusive en los tiempos de ahora, pues cuando cantamos, ella me hace una linda segunda, mi madre querida, ¿no? Pues sí, la llevo desde muy niña, desde que yo recuerdo. Creo que estas cosas se llevan desde el alma, desde el corazón, como que corre por las venas el saber cantar. Y esa ha sido pues mi experiencia pues hasta el día de ahora, que me ha arriesgado un poquito a demostrar lo que yo siento, lo que yo deseo. pues pienso que lo que más hubiera deseado en mi vida es ser un artista profesional, y pienso que lo hubiera logrado. Lo ha logrado, diría yo. Bueno, digamos que sí. Como dices, Laurita, esto se lleva dentro. Y es lindo saber expresarlo. Aunque sea a mi edad, pues lo estoy haciendo. Pues miren ustedes, ahí está un ejemplo de vida. Pero yo quiero ya compartir con ustedes una de las canciones que nos ha traído nuestra invitada Alexandra Benavides aquí al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y al regresar, pues seguiremos este diálogo para que nos cuente esos secretos de cómo hacerlo y la importancia que tiene el papel o la familia. Bueno, hay vals, hay pasillos, hay canciones como las que ustedes acabaron de escuchar en el en la cortina del ingreso de nuestra invitada a este escenario, pero yo quiero invitarles a escuchar un vals. Este lleva por título Regresa. Disfrútenlo ustedes tanto como nosotros también lo vamos a disfrutar aquí en cabina. Te estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito, porque mi vida sin verte no tiene sentido, me van y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí. Si tienes corazón, escucha mis latidos, la voz de mi dolor, pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa, regresa aunque sea para ti. Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Bueno. Bueno, nosotros estamos ya de regreso y junto a Alexandra Benavides. Usted decía, en mi pueblo la familia es parte de las bandas, mi papá, mi mamá también han cantado a dúo, pero no nos dijo de dónde es. Claro, soy de la parroquia de Alangací. Pues ya tres veces la banda de músicos de mi parroquia, Santo Tomás de Alangací, pues ha ganado. Somos ganadores tres veces. Pues me alegra muchísimo y felicitaciones para Alangací. Además de ser buenos músicos, significa que hay una muy buena organización. Pero bueno, dentro del repertorio, Alexandra, vemos que hay canciones, sobre todo hay la sensibilidad hacia los vals. ¿Por qué? Bueno, los vals son algo que yo decidí... Bueno, yo decía, cuando... ¿Qué tipo de música voy a cantar? ¿Qué voy a escoger? ¿A quién? ¿Qué es lo que me gusta? Y resulta que muchas veces yo tengo un hermano que se llama Guillermo. Hemos compartido mucho con él, salidas de paseos. Y yo escuchaba que cuando íbamos en el carro, pues, ¿no?, viajando, ponía mucho los vals. Y empecé a notar el sentimiento que tiene la letra. La letra. Realmente son letras que te llegan al alma. Sentimientos muy grandes. Y dije, no, yo esto es lo que quiero. Pues escuchaba mucho a Evita y John. Y los Quipus. ¡Qué maravilla! Realmente una maravilla. Así es que dije, bueno, cuando yo decidí ya cantar, dije, voy a escoger esto. Son canciones que llegan al alma, a lo más profundo del corazón. El vals. Bueno, y eso significa que ese es uno de los ejercicios. Lo que hace escuchar la familia también se pega. Se pega. Y cuéntenos cómo fue ese ejercicio de no haber asistido a una escuela y de saber que tenía usted un buen timbre de voz, un buen desenvolvimiento escénico. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo realmente no hice nada. Como digo a Lauri, esto yo lo llevo dentro de mis venas, de mi corazón. Me hubiera encantado estar en una escuela, perfeccionar mi voz, pues hay tanto ejercicio, diafragma y tanta cosa que no lo tengo. Pero, como ves, pues ahí está. Canto por afición y porque está dentro de mí. ¿Cuál era el ejercicio que realizabas, por ejemplo, al decir, bueno, voy a probar mi voz para saber si la gente va a aceptar mis melodías? ¿Qué hacías? No sé, te ponías en el baño, en algún cuarto, a cantar sola y a poner pecho y decir, no, esto está bonito. Eso mismo, a cantar, a mirarme, tal vez en el espejo, ver cómo lo hago, ¿no? Ejercicio también de un poquito de respiración, pero yo lo hacía más para calmar un poco mis nervios, pero me sirvió de mucho. Cuéntame el ejercicio de la respiración, a ver, para las personas que están siguiendo y que quieren descubrir el artista que llevan dentro, pues aquí les va el ejercicio. ¿Qué hago? Realmente, pues me pongo de pie o acostada también, que es mucho más fácil, y tomar el aire desde el estómago profundamente, hacerlo, quedarme ahí pausada y bajar lentamente mi respiración. Eso es lo que hacía y sin saberlo. Pero yo lo hacía por mis nervios nada más, como para decir, bueno... Porque no tenía el conocimiento de que era el ejercicio básico. Y fue un ejercicio básico. Cuando ya supe, entonces era algo muy importante, la respiración. Tengo en mis apuntes, y gracias a su esposo que nos dijo en extra micrófonos en alguna ocasión, que usted había asistido también a clases de un maestro, y cuando llegó, la grata sorpresa de usted fue que le dijo que no necesitaba ninguna clase, que todo estaba ya listito. Una linda experiencia. Realmente tenía un hermano mío, tengo un hermano que se llama Ramiro, pues él dijo, no, a ver, vamos a que te entrene alguien, y realmente cogió al profesor Negrón, un experto en voces, realmente, un experto, maestro, diría yo, es un maestro. Y cuando yo fui, me comenzó pues a tomar mi tono de voz, y decía, pero Alexandra, usted llega a lo alto, o sea, realmente yo con usted no tengo que hacer nada, no tengo que hacer mucho, simplemente es ejercicio nada más de diafragma, es lo que usted necesita para contener la respiración, ¿no? Y el tono alto a donde yo llegaba. Y me decía, mire, Alexandra, como experiencia yo le cuento, tengo alumnos, alumnas, que trabajan conmigo ya 2 años que les gusta cantar, pero realmente no tienen en el alma esto, pero yo les ayudo porque su sueño es cantar. ya van 2 años y ahí mismo, imagínese usted en una clase, 2 clases, ¿cómo llega? Me encanta, decía. Y yo feliz, pues, ¿no?, de escuchar a un maestro que opine de mí. Bueno, nosotros vamos a escuchar más música. Al regresar vamos a conversar también con el esposo de nuestra invitada el día de hoy. Aprovecho para enviar un saludo cordial también a Jimena Morales, que envía un saludo cordial a ustedes y gracias por conectarse a través de las redes sociales. Hay un popurrí de bombas. Intentaremos un fragmento de esto, escucharlo en la voz de nuestra invitada, Alexandra Benavides. Entrecortada les contesto, yo no lloro de escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Les hago la cordial invitación a todos y cada uno de ustedes para que marquen al 2220-966. A ver, nos gustaría a partir de estos minutos que ustedes puedan dejar ese mensaje de apoyo para todos los artistas ecuatorianos, aquellos que ponen todo su talento para el disfrute de quienes nos gusta la música ecuatoriana. Así que ya sabe, 2220-966, 2220-966, y en este instante quiero saludar y dar la bienvenida a Víctor Morales, esposo de Alexandra Benavides, y la familia es parte fundamental en el desarrollo de las metas y de los objetivos de las personas que están a nuestro alrededor. Sí, muy buenos días, Laurita. Les agradezco mucho a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por habernos hecho esta invitación a este tu lindo programa. Sabes que sí, nosotros también como familia nos sentimos muy orgullosos de tener a una, yo como mi esposa, mis hijos como su madre, una persona que, como decía, no tiene ese talento que Diosito le ha regalado, y nos sentimos muy orgullosos de eso y esperamos que sigan dándose estas oportunidades. Queremos dar lectura a un mensaje que nos llega a Tamia Benavides. Dice: tía amada, eres nuestra artista preferida, eres la mejor, simplemente Alexandra. Gracias por hacernos sentir tan orgullosa de ser Benavides. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966. Bueno, nosotros a veces nos hacemos una pregunta. No tengo ni la más remota idea de cómo voy a cantar, porque no he asistido a una escuela. Ahora me han invitado a la fiesta de 15 años, a la fiesta familiar. ¿Cómo voy a actuar en ese escenario? ¿Qué necesito, Alexandra? Bueno, cuando ya estoy en algún tipo de evento, ¿qué necesito? Lo primerito, ver cómo me voy a ver, qué me voy a poner. Trato de estar lo mejor posible con una vestimenta adecuada, un maquillaje adecuado y lista, ¿no? Con pura energía, sin nervios. A veces, al principio me costó mucho, y después lista, siempre pensando en mi mente, voy a ser lo que siempre he querido ser. Y cuénteme, ¿ha participado, aparte de estar en las fiestas familiares, en algún espectáculo, no sé, en alguna invitación que le han realizado? Claro que sí. Estuve, participé, y como participación estuve en la Radio América, te cuento, Laurie. El año anterior, sí. Tuve el orgullo, el honor, podría decir, de estar en una radio tan grande. Se llamaba el programa La Voz del Anonimato. Y me fue muy bien. En las primeras presentaciones que tuve, estuvieron de jurado, bueno, se me fue el nombre, Margarita Lugue. Y ella me decía: a ver, Alexandrita, ¿dónde estuvo usted? ¿Qué pasó con usted? Yo le calificaría como la reina del valsecito, me encanta. El programa empezó más o menos por junio, julio, no recuerdo, no estoy tan segura. Y era para las fiestas de Quito, ¿no? Donde era la presentación de los ganadores. Y te cuento, Lauri, que me pasaron de una. No participé en agosto, no participé en septiembre, me mandaron de una a las finales. Pero bueno, lamentablemente en el concurso habíamos 4 personas y tenía que de ley salir una. Entonces estaba ya que había un señor y yo. Y pues hicieron ganar al señor. Quedó en segundo lugar. Quedé segunda, de lo cual me siento muy, muy orgullosa de ver. ¿Se que cantó gente, solo vals? Solo valsecitos. Ese es mi fuerte. Ese es mi fuerte, los valsecitos. Y sí, les encantó y muy contenta de saber que gente muy profesional opinaba cosas muy lindas de mí, tanto en mi presentación como en mi voz. 2220-966, estoy esperando esa llamada de motivación, así que 2220-966 y nosotros podemos receptar su llamada en vivo y en directo para ese apoyo a la gente que le gusta cantar y que da todo de sí. Y quizá con ese sueño, con ese deseo de poder ingresar a una escuela y de poder capacitarse, obviamente para poderse considerar una artista a carta cabal. ¿Pero qué podemos decir con esta experiencia? Son artistas, al oído también, muchísimos, y que nos han dejado un gran legado para nuestro país. Recuerde, 2220-966, porque enseguida nos vamos con más música y escuchamos a nuestra invitada Alexandra Benavides. Y una de las canciones que está lista por acá es, me parece que es un bolero. A ver, ¿cuál? En El Prendedor. Un lindo bolero, así es. Para todos ustedes. Ecuatoriano saluda y da la más cordial bienvenida a la persona que se encuentra en el 2220-966. Gracias, adelante. Le pedimos a nuestra amiga que se encuentra en el 2220-966, está al aire, baje el volumen de su radio y podemos escuchar su mensaje. Adelante. Aló, buenos días. Muy buen día. ¿Cómo le va, Laurita? ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Habla con la mamá de Maybe. ¡Qué gusto, mi estimada señora! ¡Los mil años después de esa eterna juventud de doña Laurita! A pesar que siempre le escucho yo en la radio. Pues me alegra muchísimo. Mi abrazo gigante para usted. Qué linda sorpresa que me da. Ya, una sorpresa maravillosa. Llamaba para tratar de darle mi punto de vista y mi opinión sobre la situación de la niña, no niña, de la señora Alexandra Benavides. Está demostrando el artista que lleva por dentro. Sí, sí, sí. En realidad canta muy lindo. Yo le conozco desde muy pequeñita, cuando ella principiaba en sus primeros pininos para que quería cantar. Yo le sabía decir siempre absorbe la barriga para adentro, para que cantes y te haga un cuerpo precioso. Bueno, es una chica que tiene mucha afición a la música, de parte de familia, de parte de mi esposo, del papá de Maybe. Son músicos mayormente, la mayor parte. Son descendientes de Eduardo Brito, que es familia de ellos. Entonces, del pasillo, este es un pasillazo enorme que se ha paseado por todo el mundo. Es hecho por un tío del papá de Alexandra. Canta lindo, tiene unos dos hermanos que cantan precioso. Sino que a ellos no les ha gustado mucho salir a la luz del día. Gracias a usted por esa gentileza. Y yo a ella le felicito de todo corazón. Ojalá Dios quiera pues que la suerte le acompañe, porque para llegar hasta la gloria de lo que uno busca hay que caminar mucho, caminar despacio para poder avanzar. Y usted, Laurita, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado a los tiempos que le oigo? Es un gusto enorme, le mando un abrazo fuertísimo, fuertísimo, y ojalá tenga la oportunidad de verle por aquí. Muchísimas gracias, te retorno ese abrazo, ese cariño, y bueno, muy pronto la voy a tener aquí en los estudios de la radio, porque ya me acaban de contar por acá los pajaritos en la oreja ya, de que usted sabe ya, cantar. Laurita. Gracias. Ha sido un gusto inmenso y repito que le felicito a Alexandra y ojalá Dios quiera que la suerte le acompañe para que llegue a cumplir con todos sus sueños. Sueños de madre, sueños de esposo, sueños de hija, de hermana, de familia, de todo. Y le felicito por su programa extraordinario. Muchísimas gracias. Ya, Laurita, gusto de escucharle. Buenos días. Un abrazo, buenos días. Y ahí venga el mensaje de la ahijada. Claro, ella es una de las tías más queridas, mi tía Martita. Inclusive es mi madrina de primera comunión. Pues un saludo para usted, Martita, para mi tío Miltito, para mis primos, un abrazo enorme de su sobrina que recuerda muchas cosas lindas desde la infancia cuando yo iba a pasar vacaciones de donde usted. Una tía muy querida para mí y para mis hermanos. Gracias, Martita, por todo. Recuerde que usted puede comunicarse, nos acaban de escribir que está ocupado el teléfono, está libre, 2220-966, 2220-966, el tiempo avanza y yo creo que llega el momento de seguir escuchando más música en la voz de Alexandra Benavides. Una muestra del ejercicio que se puede hacer y descubrir el artista que se lleva dentro. Así que hay otro vals que también es muy conocido y este lleva por título Yo perdí el corazón. Yo perdí el corazón una tarde lejana, una tarde de risa. Cuando el amor nos llama, yo siempre te recuerdo en mis noches de sueño, dormido entre mis brazos y acariciando tiempo. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque pasé a sentir cosas que ya no siento, porque me regalaste poco a poco. Me arrepiento el haberte querido. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si ya me acostumbré a vivir para ti, la culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. ¿Y qué será de mí? El culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. Thank you. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Bueno, nosotros nos quedan ya unos cuantos minutos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a recibir el mensaje de Alexandra, sobre todo como motivación para muchas mujeres, muchos hombres, que les gustaría interpretar canciones pero que no se atreven a hacerlo. Pero antes de que nos dé respuesta, nos vamos con la persona que se encuentra en el 2220966. Gracias por compartir en Florilegio Musical Ecuatoriano. Adelante. Pedimos a las personas que se encuentran en el teléfono bajar el volumen de su radio y atentos al teléfono para que puedan comunicarse con nosotros. Decíamos que saludamos y damos la más cordial bienvenida a la persona que se encuentra en el 2220966. Adelante. Buenos días. Gusto de saludarle. Sí, buenos días. Quería primero felicitarles por el programa. Un excelente programa que dan prioridad al artista nacional. Sí, adelante, le estamos escuchando. Bajamos el volumen del radio, por favor. Yo tengo un retorno de alto volumen que se encuentra su receptor. Baje el volumen, por favor. Sí, y está, estamos está escuchando. Ya. Le escuchamos, adelante. Sí, bueno, soy Tania Benavides, la sobrina de Alexandra, su primera sobrina. Y ella sabe lo que significa para mí. Lo orgullosa que estoy de tenerle de tía. Es mi única tía mujer, la última de 6 hermanos varones. Y es un ejemplo a seguir en realidad. Una mujer virtuosa, una mujer maravillosa, a quien cada día admiro más. Ok, mi hijita, muchas gracias. Tú sabes, pues es recíproco. Eres mi primera sobrina, a quien amo con mi corazón. Eres tú, pues, una de las personas que ha hecho posible que yo cante, que me arriesgue a cantar, que pierda un tanto el miedo, pues. También te lo agradezco a ti, mija. Te amo mucho. Saludos para ti, para mi niña ahora, a quien ya la siento ahorita, mi niña, a Ivana. Un saludo enorme para tu madre, para tu familia y para María Augusta de los Estados Unidos. A todos mis sobrinos, a mi familia, a todos. Bueno, qué lindo recibir esto, el reconocimiento es en vida, qué lindo. Pues eso nos agrada y siempre estamos motivando para que esto se dé. Así que venga con ese mensaje para las personas que tienen un artista por ahí guardado, pero que no se atreven. Sí, sí, como yo, casi como yo, que no me atrevía, pues quiero decirles a todas las personas que llevan ese artista dentro de cantar, que lo hagan, que se arriesguen, no importa el tiempo, como yo, aunque sea mi edad, pero hacer lo que nos gusta, que salgan y demuestren lo que se siente en el corazón, nada más, que es cantar. Eso es parte importante que debe llevar el ser humano. Y bueno, después de todo, Alexandra, ¿qué ha significado para usted cantar, para su familia, para sus amigos, y ahora haberlo hecho en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Hoy me siento muy feliz, Laura, y gracias por esta invitación. Sé que antes de estar en esta entrevista tú me habías escuchado primeramente y ahí fue cuando decidiste que yo estuviera en tu programa. Te agradezco muchísimo. Para mí es realmente un orgullo, es un honor compartir en esta radio. Estoy muy contenta y muy agradecida. Bueno, sin duda ustedes saben que participó en un reality de radio, pero a veces como que no hay el acercamiento, esa soltura de llegar al yo personal. Así es. Pero lo hice. Bueno, y sé que alrededor de esto han habido varias cómplices, como su esposo Víctor, también su sobrina, que ha sido parte importante de inscribirle, de motivarle, decirle, usted puede y hágalo, por favor. Eso también nos hace falta en algunas ocasiones, que la familia nos pueda dar una patadita, un empuje hacia adelante. A Jimena también, que está pendiente de que se pueda grabar sus canciones, de que alguien tenga que escuchar la voz de nuestra invitada, Alexandra Benavides. Así que muchas gracias, Alexandra, muchas gracias a Víctor por haber hecho posible que podamos escuchar su talento y de haber demostrado que ese artista que lleva dentro realmente vale la pena. Gracias, Laurie. Quedo profundamente agradecida por esta oportunidad que me has dado, un Dios te pague. Y saludos, saludos para mi madre, para todos mis hermanos, mis sobrinos, que yo sé que me quieren mucho. A toda mi familia un beso enorme y que Dios me los bendiga a todos, y a ti, Laurie, en especial en este día. Gracias, Víctor, por habernos acompañado. Le pague, les agradecemos de todo corazón a mi esposa Alexandra y yo, y que sigan adelante con su programa. Muy amables. Recuerden que este espacio es para que usted venga y muestre el artista que lleva dentro. Para todos los consagrados, aquellos que están en proceso de formación, es importante. Y vamos a despedir a nuestra invitada con algunos temas como este, que es especial, que a veces también llega y motiva, como es Alma, Corazón y Vida, y Ódiame. Hasta la próxima. Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Thank you.